Sí, hoy estuvimos de las 11 de la mañana hasta 3 de la tarde haciendo una jornada de reciclado especial por el apoyando la ley de envase. ¿Y qué es lo que pasaba hoy? ¿Con qué nos podíamos acercar? ¿Escucharon alguna pregunta? ¿Tuvieron que hacer comentarios? ¿Repartieron volantes? ¿De qué se trataba hoy? Sí, nosotros, volante no, porque nosotros tenemos a la gente que recicla con nosotros, les damos información a través de las redes, a través de un grupo de WhatsApp que tenemos. Sí. Pero sí, ahí le dimos información sobre la ley que estamos apoyando, la ley de paz. Después le enseñamos cómo se preparan los materiales y todo eso. La ley de envases con inclusión social es... Con inclusión social, sí. ¿Y esto tenía que salir hoy del Congreso de la Nación? ¿Qué pasó al final? Sí, esto se presentaba hoy al Congreso. Calculamos que en agosto se da la resolución final. Esta se fue impulsada con Máximo Kirchner, esta ley. ¿Y qué es lo que promueve? ¿Qué busca? Y busca potenciar todo el sistema de reciclado. O sea, hay algo nuevo que ingresó en esta ley, que vendría a ser que el productor tenga que financiar, el productor, sino que produce el envase, tiene que financiar un sistema de reciclado. Para eso tiene que el Estado o el municipio le cobra un impuesto, para así se financia ese sistema. Un fabricante, un productor de alimentos y que necesita de un envase, una porción de ese dinero que se utiliza para la producción de ese alimento y de un envase tiene que ir para ustedes, se va a ir para ustedes. No, para nosotros no, sino al municipio. Al municipio. El municipio se encarga de gestionar ese sistema de reciclado. Nosotros entraríamos como trabajadores esenciales. Y hoy, Hugo, ¿cómo es la situación de ustedes? ¿Qué tipo de trabajadores son? ¿Qué es lo que hacen? Y nosotros estamos iniciando en una cooperativa que la formamos nosotros. ¿Qué se llama? Cañuelas Recicla. Sí. Y estamos trabajando en el ecopunto de Cañuelas. Pero estamos directamente trabajando en la basura. ¿El ecopunto es esto que se ubica ahí en la ruta 6? Sí, en la ruta 6, kilómetro La Plata, 91. Mano izquierda. Sí. ¿Es un basural a cielo abierto? Claro, ahí hay un ecopunto, pero no hay maquinaria en funcionamiento, falta bastante para trabajar ahí. Pero sí. Por eso nosotros estamos con la separación en origen, haciendo puntos de reciclado, trabajando con barrio cerrado. ¿Y nosotros a nivel vecino y vecina qué podemos hacer desde nuestras casas? Y nosotros por eso hacemos la jornada de reciclado, porque por ahora nos está faltando logística para hacer un puerta a puerta, para hacer una recolección más formal. Pero nosotros por eso hacemos la jornada de reciclado, ahora estamos por hacer un sistema móvil de recolección de reciclables, que va a estar parado un día en cada sector, así la gente también le queda más cerca. Hugo, y sí. Vos ves cuando reciben, porque hacen una clasificación manual, por lo que le decías a Leandro, ¿vos ves que la gente tira todo junto en la basura o hay algunos que separan, ya les viene... algunos desechos separados? Sí, algunos vienen separados, pero también vienen en el mismo compactador que lleva la basura. Y lo que pasa que eso no, el material que sacamos nosotros de ahí es muy malo, es poco comerciable, viste, viene húmedo. Claro, eso te iba a decir, porque aquello que venga húmedo ya les arruina la pieza, ¿no? En el sentido de que uno trata de juntar lo seco con lo orgánico, con lo inorgánico, con lo líquido. Bueno, hay una clasificación que va derivando en diferentes cuestiones que ustedes deben tener en cuenta, pero por eso Leandro te preguntaba que quizás también los vecinos o la comunidad podría llegar a empezar también a tener un poco más de conciencia a la hora de arrojar la basura o de sacársela de encima, pero no poniendo todo en la misma bolsa, ¿no? Claro, claro. Nosotros ya íbamos a comenzar, viste, por algunos sectores. Sí. O no queremos, o sea, estamos teniendo reuniones con el municipio para ver si tenemos algún apoyo de ahí, sí, porque queremos abarcar algo que después no podamos responder. Claro. Entonces vamos yendo de a poco con lo que podemos llegar a hacer. Sí. ¿Cuántos son, Hugo? Y nosotros hoy en este grupo somos 45 personas. Una iniciativa que se había hablado, no sé si sigue camino adelante, era que se podría empezar por, bueno, ahora que volvieron las clases presenciales en los colegios o en las escuelas, para que los chicos ya también, desde más pequeño, tomen conciencia en cómo tienen que descartar las cosas, los residuos. Sí, por ejemplo, hoy vinieron maestra de la escuela 8, de ahí de pasando el peaje, y nos estaba diciendo, también nos estaban comentando con esas ideas que ellos ya la están implementando y que estaría bueno que nosotros vayamos y demos una charla en las escuelas, una charla de concientización de cómo separar los materiales, la importancia que es el separar los residuos, porque, por ejemplo, vos sacás tu bolsa de basura y de esa bolsa que vos sacás un 70% es reciclable. El volumen que vos separás es impresionante. Sí, es importante el número. Sí, es importante. Hugo, ¿qué edad tenés? Yo tengo 31. 31 años. ¿Y hace cuánto que sos reciclador? Y desde muy chico. Te diría más o menos un 12 años, 13. Ajá. ¿Y de qué barrio sos, Hugo? De Los Aromos. ¿Y antes de ser reciclador, qué hacías? ¿O no tuviste otra actividad? Sí, yo hago herrería, un poco de todo, pero siempre cuando trabajaba de ahí, conseguía un laburo, me iba a hacer y siempre aprendí otras cosas, viste, de diferentes trabajos. Pero siempre estuve ahí. ¿Y qué pasó con esos trabajos y que ahora sos reciclador? Y yo creo que debe ser, no sé, es como para un abogado la vocación. Yo me siento bien en este lugar y me gusta lo que hago. Uy, ¿te acompaña alguien de tu familia? ¿Tenés familia? Sí, yo tengo a mi señora, a mi hijo, pero sí, en esto lo hago yo solo, de mi familia lo hago yo. Después tengo hermanos y eso que trabajan conmigo también en el mismo lugar. ¿Y que se pueden sostener con esta actividad? Sí, porque bueno, nosotros te digo, estamos trabajando 11 horas por día, de los lunes a sábado. Claro, importante. Igual tenemos nosotros lugares que vamos a buscar material seco, estamos trabajando con la Federación de Cartoneros, que ellos nos ayudan con las ventas, tenemos ventas colectivas y cobramos a través de una tarjeta, a través de banco. ¿Y cuánto pueden estar cobrando? Y nosotros no sabemos, porque es variable. Ajá. Pero más o menos un 30.000 pesos, más o menos, por mes. Más un salario complementario. Claro. Bien. Pero trabajando toda esa cantidad de horas, Hugo. Claro. Y en esas condiciones. Claro, y unas condiciones que por ahí también es muy sacrificado. Y sí, nosotros, llueva o no llueva, tenemos que estar ahí igual. Y aparte de eso, de todas esas ventas, nosotros siempre descontamos plata que fue con lo que compramos este camioncito que tenemos. Claro, para moverse. Haciendo. Claro, y toda la promoción que hacemos también corre con la cuenta nuestra. Decime, perdón, sí, seguí. ¿Cómo? No, pensé que te interrumpía. Hugo, ¿y va a haber otra fecha acá en el Parque de la Salud, ya saben? Sí, ahora el 18. ¿El 18 de julio? Sí, nosotros lo vamos a hacer cada 15 días. Lo estábamos haciendo cada mes, pero ahora lo vamos a hacer cada 15 días. Bueno, ¿y nos podemos acercar y llevar qué cosas? Nosotros estamos recolectamos todo, porque algún producto que nosotros no lo reciclemos, se lo pasamos a otras cooperativas que están con nosotros. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, lo electrónico, nosotros no lo trabajamos, pero sí hay cooperativas que trabajan. Después nosotros trabajamos con plástico, así como botellas de plástico, bidones, baldes de plástico, cartón, papel, vidrio, latas de chapa, de aluminio. Y también ropa, trapo, así, nosotros también lo trabajamos. Bien. Bien, y ya para ir terminando, y con respecto a la salud de ustedes que están tan expuestos ahí a insectos, a roedores, no sé, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de cobertura tienen? No, nosotros una vez al año nos viene el camioncito ese de vacunación y nos da la vacuna, la antitetánica, para la gripe, para la neumonía. Una vez al año vienen y ellos nos dan. Después, bueno, corre todo, pues ya te digo, corre todo por cuenta nuestra. Si un compañero se enferma, bueno, lo apoyamos, ese compañero también cobra la semana, igual. Así que no, por ahora es todo a pulmón nuestro. ¿Que hay más hombres que mujeres? ¿Cómo es? Y sí, somos más hombres que mujeres. Ajá. Mujeres son menos, serán unas 10 mujeres más o menos. ¿Y sabes una edad promedio? ¿Eh? ¿Y qué edad pueden, una edad promedio que... Y están, la mayoría más o menos estamos entre 30, o ponerle 28. 28 a 35 años. Después, bueno, están unos que son más grandes, mayores. ¿Y tuvieron un parate por el tema de la pandemia? ¿Hubo o pudieron hacer las actividades seguidas en esta época? Porque el tema también de la vacunación los debe preocupar a ustedes. Sí, ya tenemos unos cuantos compañeros que ya se vacunaron. Ajá. Así que sí, parado no paramos nunca, siempre seguimos, pero porque nosotros el trabajo que hacemos, ponerle los puntos de reciclado, siempre que vamos a buscarlo no hay nadie, estamos solamente nosotros. Pero no, parar no paramos. ¿Cuáles son esos puntos de reciclado? Nosotros trabajamos con el Hospital Cuenca, estamos allá en Los Primos, el supermercado mayorista, estamos con Ricos Sabores de Cañuela. Y después, bueno, ahora estamos con Puesto Viejo, estamos arrancando, mañana tenemos ya una jaula que nosotros armamos para el reciclado, Sí. para que estamos ayudándole a reciclar, porque ellos no tienen recolección de residuos, entonces quieren bajar el volumen de residuos. Claro, y esos lugares de referencia, como te decía Leandro, ustedes también se aseguran de que siempre hay algo para retirar ahí. Sí, nosotros nos contactamos siempre por mensaje y a ponerle en los supermercados pasamos todos los días. En el Cuenca pasamos todos los días. Y bueno, acá en Ricos Sabores, la fábrica, que ahí vamos 2 veces a la semana. Bien. Pero siempre nos atienden muy bien, nos ayudan para que esté el material en condiciones. Acá en la fábrica tenemos nosotros una casita con techo, todo, que va el cartón ahí adentro, entonces no se moja nada. Bien. Hugo, ¿nos repetís el día y en qué hora lo hacen a la jornada del Parque de la Salud? Porque hoy pensábamos que iba a ser a la mañana y después creo que uno de los chicos acá en producción nos dijo que fue más al mediodía, ¿no? Sí, nosotros normalmente lo hacemos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Sí. pero hoy tuvimos que terminar un trabajo allá, Ah, entonces bien. lo hicimos un poquito más tarde, de las 11 a las 3. Bueno, y ahora el próximo va a ser el 18, le decías a Leandro. Sí, el 18 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bien, y la gente se puede acercar, no solamente para hablar con ustedes y que le den ahí, no sé si capacitación, pero algunas instrucciones de cómo separar los residuos, y después si tienen cosas para llevar y colaborar y depositar ahí, bienvenido sea. Salvo electrónica, que me dijiste que no. Y el tema de las pilas, ¿ustedes también se ocupan de eso o no? Sí, nosotros lo electrónico lo aceptamos igual, porque nosotros Ah, se lo damos a otra cooperativa. bien, pueden ahí tener un contacto. Claro, sí. ¿Y las pilas cómo se desechan? ¿También ustedes se encargan si uno se Sí, las lleva? las pilas también. Bueno, porque el otro día te consulto porque me acordé recién que el otro día también alguien vino a consultar acá a la radio y bueno, creo que los chicos en la escuela industrial hacían un trabajo de acaparar ahí, después llevaban a otro lado, pero no sabía que ustedes se ocupaban. Sí, nosotros también, porque, o sea, como la federación es grande, hay cooperativas de diferentes cosas, y nosotros pegamos con esta la electrónica, entonces le mandamos los materiales a ellos, y ellos se encargan. Bien, Hugo, y para ubicarlos, mencionaste las redes sociales, ¿dónde podemos contactarlos o Sí, seguirlos? está Cañuela Recicla, en Facebook y en Instagram.